Presentamos mejor viejón de las composiciones. Saludos para compa Pablo y compa Privadas. Ale va. Mejor. Si antes no cargaba ni un peso en la bolsa, ahora todo cambió. Ahora me ven todo leve y alivianado, gracias al Señor. Él siempre me anda cuidando bien mis pasos con el armillón. Porque hubo un tiempo donde me encontré abajo y andamos mejor. Los gemelos. Cerita ya me ven roleteando en un carrito bien del año, es porque le chingué. Mis padres me enseñaron desde mi morro a no rajarme. Aunque la carreta se encuentra pesada, no me dejaré. Porque hubo un tiempo donde me encontré abajo y andamos muy bien.